Continuamos aquí, el pañuelazo sigue explotando, siguen llegando personas, ya más cerquita de que en un rato nomás empiece a anochecer, pero nada impide seguirse juntando aquí en esta marea verde que está en la Casa de Gobierno. Ahora estamos con algunas mujeres que son de la juventud peronista, así que es una ronda acá que están mateando, que están compartiendo y todas con sus pañuelos verdes. Las vamos a ir presentando y les vamos a ir preguntando por qué han venido a este pañuelazo. ¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Yo soy Bubi Gil, de la Juventud Peronista, y estamos acá acompañando la lucha porque creemos que es necesario que se regularice, que todas tengamos las mismas oportunidades, sobre todo eso, hablamos de una política de Estado que nos abraza a todas las mujeres. Hola, soy Tipi, también de la Juventud Peronista, estoy acá a favor de la despenalización del aborto y creo que hay un Estado ausente y que es importante, que es una realidad que hoy tenemos en el país, que es súper importante abordarla. Hola, ¿qué tal? Soy Luciana, de la Juventud Peronista. Estoy acá porque el aborto sea ley, legal, seguro y gratuito, y porque es una cuestión de salud pública y que toda mujer tenga las mismas oportunidades. Hola, buenas tardes, noches, va. Mi nombre es Carla Hernández, pertenezco a la JP, de todos lados, estamos acá nucleadas un poquito. Hemos venido al pañuelazo porque nos parece sumamente importante, es federal, así que nos convoca a todas y a todos también a que vengamos a reivindicar nuestros derechos que nos fueron quitados a lo largo de toda la historia. Así que nada, estamos orgullosas de pertenecer al movimiento, que es especial, que logra abrazar las diferencias y que es sumamente diverso. Hola, soy Majo y estamos acá porque no queremos que se nos sigan muriendo compañeras en la clandestinidad y tampoco queremos que sigan sufriendo la violencia institucional que se ejerce cada vez que necesitan realizarse un aborto. Así que bueno, compartiendo con todas y todos. Hola, soy Duana. Me voy feliz de estar acá con amigas, con compañeras de la vida en este movimiento por esta lucha que el Estado entiende que es nuestro cuerpo, es nuestra decisión. No queremos que mueran más amigas, más compañeras. Queremos aborto legal, gratuito y seguro. Hola, soy Aldana y estamos acá en el pañuelazo porque entendemos que la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito es justicia social, es que el Estado asuma una cuestión de salud pública que pasa y que no es reconocer un derecho que no exista, sino que es una realidad y que con el aborto, la aprobación del aborto legal, seguro y gratuito, lo que hacemos es dejar de hacer la vista gorda cuando mueren miles de mujeres pobres por día y asumir que es un derecho de las mujeres poder decidir qué hacemos con nuestro cuerpo. Bien, ahí la escuchábamos entonces a esas mujeres que se han reunido, que son parte de este pañuelazo y que, como decíamos al principio, ellas, por ejemplo, son de la Juventud Peronista, pero la bandera que hoy las está uniendo como al resto de cualquier organización social y política que esté acá es la bandera verde.